Gracias por la oportunidad, gracias mío, mi, qué especial ese, gloria al Señor, qué lindo eso. Yo estaba diciendo, hermano Kevin, yo quisiera cantar así, pero el Señor cuando estaba dando los dones me pidió si quería ser hombre o cantante, yo escogí ser hombre. Todo tremendo, gracias, gracias. Tengo que cuidarme porque este está grandecito, te puedo decirlo con los chiquitos, pero este está grandecito, ¿sabes? Qué bendición de poder estar aquí, qué bendición lo que Dios está haciendo. Me enteré del domingo de ayer, wow, qué tremendo. Fue ayer, ¿no? Fue ayer, el domingo pasado. 2,000 personas aquí, todo esto relleno. No me digas que Dios no ha dado un día lindo para el mundo hispano. Este es el día de nuestra visitación, ese es el día que Él ha abierto las puertas para nosotros. Qué lindo día Él nos ha dado, la verdad. Antes de empezar, allá atrás tenemos unos cuantas cintas, mensajes que Dios ha usado en el pasado, $3 cada uno, 5 por $10. Los 5 o $10 es la plenitud del poder, la madre de todo pecado, la noche viene, hay un infierno y limpia tu lámpara. Si quieres comprarlo, puedes comprarlo después y puedes ir allá atrás y ver. En su Biblia, por favor, al libro Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Se oye bien ahí atrás? Porque con el otro micrófono, yo estaba teniendo problemas oyéndolo bien, pero creo que se oye mejor este, ¿no? All right, vamos a ver. ¿Se oye bien entonces atrás? ¿Me oyen bien? Alza la mano los que me oyen bien. $100 en las ofrendas mañana cada uno. ¿Ya no se oye? Ya se volvieron sordos todos. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer aquí versículo 15 al 18 y nos vamos a alternar en la lectura bíblica, por favor. Él es la imagen del Dios invisible. Estoy en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia estamos haciendo una campaña ahora sobre esto, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuántas veces hemos tratado de hablar sobre esto? Para que en todo tenga la preeminencia. Ve conmigo a Éxodo 34, porque quiero hablarte de algo en relación también aquí en esto, que van juntos. Éxodo 34, versículo 14. Gracias, hermano Kevin, por ese mensaje. Qué bendición siempre que oigo al hermano Kevin predicar. Dios me habla. Dios siempre me habla y me dice, si no fuera por mi gracia, tú fueras igual que él. Eso me anima mucho a mí. Qué bendición como Dios lo está usando y qué bendición lo que está pasando allá en Ciudad de México. Éxodo 34:14, mira lo que dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Quiero hablarte sobre esto, Dios, un Dios celoso, y para que en todo tenga la preeminencia. Y quiero unir estos dos pensamientos, Dios, un Dios celoso, y para que en todo tenga la preeminencia. Celoso puede decir cuidado de esmero que se pone en cumplimiento de un deber, diligencia, pero también quiere decir inquietud de una persona que teme que aquella persona a quien ama le dé la preferencia a otro. Oigan bien, inquietud de una persona que teme que aquella persona a quien ama dé la preferencia a otro. Preferencia es ventaja que una cosa o persona tiene sobre otra. Elección de una persona sobre otra. Su preeminencia está hablando de preferencia. ¿A qué tú le das la preferencia? ¿A qué tú le das la preeminencia? Con tu tiempo, con tu dinero, con tu vida, ¿quién de veras tiene primer lugar? Decimos que Cristo lo tiene, pero ¿de veras? Cristo no quiere ser segundo, Él dice, yo quiero ser primero. Yo no soy segundo a nadie. Yo cuando en el martes nos volvimos novios, le dije, mi amor, más que quiero decirte que cuando nos casemos tú siempre serás segunda. Porque Cristo tiene que ser primero. No, ¿es Cristo primero en tu vida? ¿De veras que Él tiene la preferencia? ¿O se pone un poquito celoso? Porque hay cosas que tú le das más atención que a Él. Hay cosas que tú le das la preferencia antes que a Él. Y Él se pone celoso. Porque Él es un Dios celoso. Él quiere ser número uno. Y cualquiera que tome ese lugar, Él se pone celoso. No importa lo que sea esa cosa o esa persona. Él se pone celoso porque Él quiere ser número uno. Él quiere tener la preeminencia. Y Él se merece la preeminencia. Oremos, por favor. Gracias, mi Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por amarnos tanto de ir a esa cruz y morir por nosotros. Y tú eres digno. Tú eres digno de toda preeminencia. Tú eres digno de toda preferencia. Tú eres digno de ser el número uno. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes a este inútil siervo y tú eleves el nombre que es sobre todo nombre. Y cada uno aquí salgamos determinado de darle a Él, quien es digno, la preeminencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Colosenses capítulo 1, pueden sentarse, gracias. ¿Por qué se merece Cristo la preeminencia? Colosenses 1 nos dice, porque Él es la imagen del Dios invisible. Yo no creo que en la eternidad nunca vamos a ver al Dios el Padre ni Dios el Espíritu Santo. La imagen de Dios va a ser el Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él es la forma que podemos ver a Dios. ¿Por qué se merece la preeminencia? Mira el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. A mí no me importa lo que digan los humanistas, a mí no me importa lo que digan los ateos, a mí no me importa lo que digan los evolucionistas. Este mundo no vino de explosiones, este mundo no vino de casualidad, este mundo vino de la creación dada por nuestro Dios. Él hizo los cielos y la tierra, Él lo hizo todo. Hay que ser un verdadero tonto para creer que esto vino de nada. Todo viene de algo. Ahora hasta los DNA, en el DNA, estaban averiguando cómo en el mundo, quién puso en los primeros DNA la información para cómo hacer el primer cuerpo o las primeras células. ¿Quién puso esa información ahí? Y los mismos evolucionistas no saben qué decir, no saben qué explicar. Pues yo sí sé qué decirle, fue el Señor Jesucristo quien lo puso ahí. Fue Él quien hizo los cielos y la tierra. Fue Él quien lo hizo todo. Él se merece la preeminencia porque todo lo que hay, todo lo que tú respiras, todo lo que tú tomas, todo lo que tú comes, todo donde tú vives, todo donde tú caminas, Él lo hizo y es de Él. Él se merece la preeminencia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Él. Sabemos que Él es el Creador. Como Creador, Él se lo merece. Porque todo lo que tú tienes, hasta cuando ves el cielo, Él lo creó para ti. Están gastándose billones en ver si hay vida en otros lugares y los tontos no se dan cuenta que Dios lo creó todo para nosotros disfrutarlo. Ese universo tan grande lo hizo para nosotros poder disfrutar de Él. versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No saben cómo todo se mantiene en lugar, cómo todo se está en su sitio correctamente. Yo te voy a decir por qué todo está en su sitio correctamente, porque el Señor Jesucristo le dice que esté ahí y Él lo mantiene todo en lugar. Todo subsiste por Él. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el jefe de la iglesia, Él es el autor de la iglesia, Él es el todo de la iglesia. Nuestro mensaje en la iglesia es el Señor Jesucristo. A quien adoramos es el Señor Jesucristo. De quien cantamos es el Señor Jesucristo. El que nos dicta cómo correr la iglesia es el Señor Jesucristo. Yo tengo noticia para ti, nosotros no somos como otras iglesias. Ahí tenemos una iglesia, Willow Creek, cerca de nosotros, que mandan información a ver qué es lo que la gente quiere en una iglesia. Fermín 4 y Héctor el Morcillo en concierto. Y buscan a ver qué es lo que la gente le gusta y le dicen qué es lo que ustedes quieren en una iglesia y hacen una iglesia de acuerdo a cómo la gente quiere. Esa iglesia, Cristo no es la cabeza. Donde Cristo es la cabeza, Él le dice a la iglesia cómo Él quiere que la iglesia sea. Y no bajan a Dios al nivel de la gente, suben a la gente al nivel de Dios, es lo que Dios quiere. Él es la cabeza de la iglesia. No solamente es la cabeza de la iglesia, pero dice aquí, Él es el primogénito de entre los muertos. Gloria sea su nombre, Él fue inmolado por nosotros. Él fue crucificado por nosotros, pero como también fue cantado, Él la tumba venció. No, la muerte no podía con Él, el diablo no podía con Él. ¿Por qué? Ese es el Señor Jesucristo. Ese no es un hombre cualquiera, ese no es Mohammed, ese no es otro por ahí. Ese es el Señor Jesucristo, el Dios de dioses, el Señor de señores, y la tumba venció. Gloria sea su nombre. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Él se merece la preeminencia. Él es digno de la preeminencia. Él es digno de ser número uno. Él es la imagen de Dios. Él es el Creador. Él lo subsiste todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él fue inmolado por nosotros. Él la tumba venció por nosotros. Apocalipsis 4:9, por favor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 8, ve conmigo, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los otros seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice: tú eres digno, ¿por qué? Porque yo no fuera al cielo si no fuera por ti. Tú eres digno, ¿por qué? Porque tu sangre me borró todos mis pecados. Tú eres digno, ¿por qué? Porque cuando el acusador venga a acusarme de los pecados que he cometido, no podrá acusarme porque están bajo la sangre del Cordero. Pero han sido borrados por la sangre. Tú eres digno de tener la preeminencia. Él es digno de toda preeminencia. Deuteronomio capítulo 6 nos dice la Biblia: hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo 22:36 le preguntan: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está diciendo Él? Yo quiero ser número uno. Yo he estado compartiendo esto con la iglesia, yo creo que lo he compartido en conferencias también. Dios no es perro. Dios no es cerdo. Dios es Dios. A los perros, bueno, hoy en día no, porque en este país los perros, en Cuba decían, este tiene vida de perro. Y eso quería decir que tenía vida de perro. Pero aquí tú dices, tiene vida de perro, y no están en los bracitos de una gente rica, en una casita, con una almohadita. Con... No, no, no, eso no es vida de perro. Vida de perro lo que es en nuestros países. Amén. Que andan flacos muriéndose por ahí, viendo qué sobras pueden comer de lugar a lugar, lleno de sarna. Nosotros ahí los perros, en Cuba había escasez, nos daban un cuarto de libra de carne por persona a la semana. Eso es lo que nos daban. Un quarter pounder por persona a la semana, con cebo y carne. ¿No tú crees que le íbamos a dar carne a la perra? A la perra hambre que teníamos, sí. ¿Sabes lo que le damos a la perra? Le dábamos lo que ya nosotros no queríamos. Si sobraba algo, se lo dábamos a la perra. Alguna gente criaban su propio puerquito. Y si criaban el puerco, es curioso en Cuba cómo son las cosas, pero ya ese puerco lo empieza a criar y ya pertenece al gobierno. Si lo vas a matar, tienes que dar cuenta de la carne y quién va a coger la carne y cuánta carne, y el gobierno se posee de él. Para ellos le daban a la comida al puerquito. ¿Qué tú crees que le daban al puerquito? ¿Tú crees que le daban la buena comida? Le daban las cáscaras. Le daban las sobras. Si quedaba sobra en los platos, lo reunían y se lo tiraban al puerquito. Y ahí venía comiéndose. Cuando digo que Dios no es perro ni Dios es puerco, Dios no quiere las sobras. Dios siempre pide las primicias. Dijo, dame tu primogénito, tu primer hijo es mío. Las primicias de tu diezmo es mío. El primer día de la semana es mío. Dame las primicias, no me des las sobras. Bueno, si puedo voy a diezmar, pastor. No, no, tú diezma y si puedes paga la renta. Y si puedes comes. Y si puedes echa gasolina. Pero Dios quiere las primicias. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todo en nuestra vida. Dios quiere ser primero en nuestra vida. Él se pone celoso de cosas y personas que toman su lugar. En tu corazón hay personas y hay cosas que han tomado primer lugar. A veces un hijo, a veces una esposa, a veces un noviecito o una noviecita. A veces un trabajo, a veces una ambición, a veces una carrera, a veces un carro. Algo o alguien ha tomado primer lugar en mi corazón. Y Dios se pone celoso de esa persona o esa cosa. ¿Por qué? Porque Él quiere ser primero. Él te ama y Él le duele, le molesta pensar que otro se ha amado por ti más que Él. Por eso la Biblia dice en Éxodo 25, Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Vimos ahí en 34:14, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 4:24, Dios es fuego consumidor, Dios celoso. 6:15 de Deuteronomio, el Dios celoso. Josué 24:19, él es Dios santo y Dios celoso. Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo no quiero dar mi lugar a nadie. Yo quiero ser número uno. No, si tú no eres celoso de tu esposa, algo malo en tu matrimonio. Si tú no eres celoso de tu esposa, hay algo malo en tu matrimonio. Si no te molesta que tu esposa ande con otro, hay algo malo en tu matrimonio. Si no te molesta que tu marido ande con otro, hay algo malo en tu matrimonio. Yo no sé de ti, pero yo no quiero ver a Marta con ningún otro hombre. ¿Hay algunos hombres conmigo aquí igual? ¿Te sientes tú igual con tu esposa? Yo estaba en Baptist Bible College estudiando antes de ir a Howe Centers en college. Y fui a Baptist Bible College. Y ahí estábamos Marta y yo comprometidos para casarnos. Cuando de pronto estamos en el balcón, un balcón así, y estaba ahí, estarían en una escuela de pastores ellos, y estaban ahí miles de personas, habían como 2,000 estudiantes, más otros que habían venido 3,000, 4,000 personas. Y ahí nosotros estábamos sentados en la segunda hilera y un muchacho en la primera hilera, pero la primera hilera pegaba a la baranda. No había pasillo adelante, sino pegadito a la baranda. Este muchacho se vira para decirle algo a mi novia, mi futura esposa, y la toca en los muslos. Hermano Oscar, Marta se quedó sorprendida. Marta se quedó fría. Yo no me quedé frío. Yo me puse bien caliente. Yo estaba listo para matar al hombre en el amor de Cristo. Y lo iba a perdonar después, te prometo, lo iba a perdonar también. Después que lo matara. De pronto yo me levanté y sinceramente yo lo iba a tirar por el balcón. Porque nadie iba a tocar a mi novia de esa manera. Phil era un jugador de fútbol americano que jugaba la línea. Le habían dado hasta beca para jugar profesional, para jugar en universidades, pero él había decidido servir a Cristo. Y jugaba al centro y esas posiciones de grandote, un monstruo. De pronto siento unos brazos por arriba que me sienten y me dice, Elmer, sit down. Siéntate, Elmer. Yo me senté y dije, Phil, let me go. Phil, suéltame. Me dijo, not now, later. Ahora no, luego. Le dije, do you promise me? ¿Me prometes? Y él me dijo, yes, I do. I said, all right. So, al final del servicio, ahí estamos, oyendo la palabra de Dios con el perdón de Cristo. Los mocos corriendo, los pelos parados y el espejo no hacían nada. Porque no íbamos a cambiar, íbamos a seguir. Me fui al cuarto. Fui al cuarto de él. Phil fue conmigo. Phil se quedó parado afuera. Phil me dijo, yo te voy a proteger que nadie entre y te interrumpa. Yo le dije, quiero pasar la noche en oración con él. So, por favor, que nadie nos interrumpa. Yo había estado en lucha libre en toda la high school y todo. So, yo entré en el amor de Cristo para hablar, nada más que de hermano a hermano, si ustedes entienden. Pero de pronto se oyeron unos cuantos ruidos, yo no sé de dónde salieron. Y de pronto se regó por toda la escuela lo que había pasado. Al otro día la hermana Marta, no había ningún muchacho que se la arrimara. Ninguno quería ni saludarlo porque no quería que le pasara lo que le pasó a este muchachito. Fue en el amor de Cristo, todo en el amor de Cristo. Mira, si un hombre, cualquier hombre aquí, otro hombre puede estar haciendo cosas con tu esposa y abusando de tu esposa delante de ti y a ti no te hierve la sangre, hay algo malo contigo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿No, tú no crees si nosotros somos así, Dios no se va a poner celoso? ¿No te pondría celoso, hombre, si tú ves a tu mujer coqueteando a otro hombre? Mujercita, ¿no te pusieras tú celosa si ves a tu marido coqueteando a otra mujer? Bueno, hay alguna que dice, no, ojalá que se lo lleve. Yo estoy orando que se vaya hace tiempo. Me lo va a regresar, tú verás. Celoso. Inquietud de una persona que teme que aquella persona a quien ama le dé la preferencia a otro. Preferencia, ventaja que una cosa o persona tiene sobre otro. Elección de una persona sobre otro. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, yo quiero tener la preeminencia, yo quiero ser número uno. Por eso es que el Señor odia tanto las imágenes. ¿Por qué? Porque Él dice, no, yo no quiero que le den atención a las imágenes. Está bien la Virgen María, pero yo no quiero que le pongan a tanta atención para la Virgen María. ¿Creemos nosotros en la Virgen María o yo creo en la Virgen María? Déjeme decirle algo como bautista, fundamental, independiente. El nacimiento virginal de Cristo es esencial para nuestra salvación. Si Cristo no nació de una virgen, tú y yo no somos salvos. Cristo tuvo que nacer de una virgen. Tuvo que ser una virgen la que construyó concibió del Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos tener al Dios hombre nacer sin pecado y morir por nosotros. Creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Creemos en que Dios usó a María, esa virgen, para usarlo para que él viniera a este mundo. Ahora, ¿qué tiene de malo la Virgen María? Nada, excepto que la elevamos a un nivel muy alto. Y cuando la elevamos a un nivel muy alto, Dios dice, ¡no! Que Cristo tenga la preeminencia. No ninguna virgencita, que Cristo tenga la preeminencia. Él no quiere que ninguna virgen tenga preeminencia. Por eso la salvación es por gracia, por fe. ¿Por qué? No es por obra, no es por conducta, no es por mérito. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos en qué gloriarnos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Somos salvos por la gracia de Él. Somos salvos por la sangre de Él. Somos salvos por la misericordia de Él. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Todo Él tiene la preeminencia. Si Él quiere hacerlo así, así nos salva. Por eso miren conmigo a Colosenses capítulo, perdón, en 1 Corintios capítulo 1. Cuando Dios quiere usar a un hombre para que predique la palabra de Dios, ¿a quién escoge? Escoge al necio, al débil, al vil, al menospreciado. Yo conocí al hermano Fernández y él no es tanto, yo creía que él era más. No, él es basura. Yo conocí al hermano Kevin Wynn y no me impresionó tanto. A mí todavía no me ha impresionado. Yo conocí a Luis Parada y no es tan perfecto. Déjame decirte una cosita. Dios deja que tú veas los tremendos pies de barro que tenemos para que Él tenga la preeminencia en todo. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Por eso muchos miembros se desilusionan, porque yo, mi pastor no es tan perfecto como debe de ser. No, Dios lo ha dejado que sea así. ¿Para qué? Para que Cristo sea el que tenga la preeminencia. Yo no estoy hablando de vivir en pecado, yo no estoy hablando de ser un adúltero, yo no estoy hablando de ser un homicida, yo no estoy hablando de ser un ladrón, yo no estoy hablando de eso. Pero Dios te va a dejar que vea lo humano que Él es. ¿Para qué? Para que Cristo sea el que tenga la preeminencia en esa iglesia y no el pastor, porque Él se puede poner hasta celoso de un pastor. Él se puede poner celoso de un pastor. Mira lo que nos dice aquí la Biblia en 1 Corintios 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí yo no veo muchos doctorados, un montón de necios, débiles. ¿Sabes lo que es el doctorado? No me tomen mal, pero el doctorado es como la colita del puerco. Lo hace lucir más curioso, pero no te da más tocino, ni jamón, ni nada. No sirve para nada. Vamos adelante. 1 Corintios 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Cristo quiso entrar en Jerusalén, su entrada triunfante, y Él quería entrar ahí en esa entrada triunfante, ¿qué escogió? Un caballo blanco de los más grandotes y lindos. Que ahí están. No, cogió un pollino. Un burrito. Un burrito chiquitico, feo. Ahí. Y lo montó a él. ¿Para qué? Para que nadie se fijase en el animal. Sino que solo ese burrito pudiera elevar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame bien, gloria al Señor. Yo no seré un caballo blanco, pero si soy un burrito que puedo cargar a mi Señor y elevarlo y darle a Él la preeminencia, gloria sea su nombre. Eso es todo lo que queremos ser. El Señor se pone celoso de cualquiera. ¿Te acuerdas en el Mateo 17 la transfiguración? ¿Te acuerdas Moisés y Elías? La ley y el profeta. Los dos hombres más grandes del Antiguo Testamento. Ahí están. Y Pedro dice, vamos a hacer una ramada a Cristo, una Moisés y una Elías. Y de pronto se desaparecen los otros dos y solo ven a Jesús. Y oyen la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, dale a Él la preeminencia, no a los otros. ¿Qué pasó? Dios se puso celoso de Moisés y de Elías. Porque dijo, nadie le va a dar atención a ellos, porque yo soy el que la merezco. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Por eso Él nos deja conocer las debilidades de Pablo y de Moisés y de Abraham y de Jacob y del rey David y aún de Elías desanimándose y queriéndose hasta quitarse la vida. Porque Él nos deja saber todo eso en la Biblia para que veamos que el único que merece toda la preeminencia es el Señor Jesucristo. El único grande es el Señor Jesucristo. El Señor se pone celosito de hombres. Pastores, tengamos cuidado nosotros de que el amor de la iglesia no sea nosotros. Pastor, desde que usted vino aquí, mi hogar ha transformado, mi vida ha transformado. Pastor, usted ha sido una bendición en mi vida. Un momentito, yo no he sido nada en tu vida. Cristo a lo mejor ha usado este inútil siervo para hacer una bendición a tu vida, pero es Él quien lo ha hecho. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Pero a veces, pastorcito, si no nos cuidamos, nos gusta. ¿Eh? Y Dios se pone celoso aún de pastores. Y dice, yo soy quien lo he hecho. No tú y yo, porque la verdad, hermano, en nosotros no mora ningún bien. Vamos adelante, por favor. O sea, el Señor se pone celoso de hombres, de imágenes, pero Él se pone celoso de más cosas. Miren conmigo a Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos antes de ser salvos se arrodillaban delante de una virgencita, de un crucifijo, o delante de un santo, rezaban a uno de ellos? ¿Cuántos hacían eso antes de ser salvos? A ver la mano, bien alto. No te voy a hacer trampa, más que quiero saber. All right, miren ahí, all right. Yo no sé, sinceramente, para mí es diferente. Yo me crié bautista desde niñito. Yo vine a conocer a Cristo después, pero yo nunca he estado, más que visitando, pero nunca me crié en la iglesia católica. Pero muchos ahí yo los veo con la idolatría. Y me dice una cosa, hermano, como cristiano hemos salido de la idolatría de esos ídolos, pero hemos puesto otra idolatría. Lo malo de un ídolo es que tome el lugar del Señor Jesucristo. Yo le dije a unos cuantos americanos, y se lo digo aquí, se lo dije allá, hermano Kevin le estaba diciendo con esto de King James. I believe in the King James Bible. Yo creo en el King James Bible para el mundo americano. Pero cuando tú empiezas a nombrar una iglesia King James Baptist Church, ya estamos poniendo a King James más alto que Cristo. Why not call it Jesus Christ Baptist Church? O Jesus Saves Baptist Church. A veces una cosa, yo creo en la Reina Valera. Y yo creo que la Reina Valera es para nosotros. Pero hay que nosotros cuando pongamos más énfasis en la Reina Valera y pasemos más tiempo defendiendo a la Reina Valera que el Cristo de la Reina Valera. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? No, gloria a Dios por la Reina Valera y gloria a Dios por Reina Valera que nos dieron esta tremenda traducción. Pero hermano, lo grande es el Señor Jesucristo. Sí, vamos a defenderlo. Sí, gloria a Dios por hermano Joaquín y otros que han hecho tremendo trabajo presentándonos la historia. Y se lo agradecemos y nos hace falta. Pero vamos a coger, decir, ok, tenemos la Biblia que nos hace falta. Esta es la que necesitamos. Ahora vamos a ir a decirle a este mundo qué grande y qué lindo es el Cristo de mi Biblia. Déjame hablarle del Cristo de mi Biblia. Déjame decirte de mi Cristo. Déjame decirte quién es Él. Déjame decirte lo que Él puede hacer por ti. Y vamos a concentrarnos a elevar el nombre de Cristo ahora. Si no, Dios se pone celoso. Dios se pone celoso de esto. Y cosas se vuelven ídolos. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es avaricia? Lucas capítulo 12, por favor. En 1 Samuel 8:3 nos dice, se volvieron tras la avaricia. En Jeremías 6:3 dice, cada uno sigue la avaricia. En Jeremías 8:10 nos dejó hablado que cada uno seguía la avaricia. En Lucas 12:15 Cristo habló y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque a la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, por favor. ¿Qué es la avaricia? El deseo del materialismo. ¿Sabe por qué nosotros vinimos a Estados Unidos? La mayor parte, por avaricia. ¿Cierto o no es cierto? Por el dólar, por tener lo que creíamos que valorizábamos como grandes cosas. Carros, casas, muebles, ropas. Que calladitos se me están poniendo. ¿Eh? Está bien cuando hablo de la Virgencita, amén. Está bien cuando hablo de los santos, amén. Miren conmigo Apocalipsis 3. ¿Qué pasó con esta iglesia? Yo creo que esta clase de iglesia la ha habido a través de los siglos. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Hoy algunos dicen que los Estados Unidos está en la era de Laodicea. La única razón que yo creo que en cierto modo, yo no creo que tanto que es por eras y eso, pero yo creo que sí hay muchas iglesias que están en Laodicea y te voy a decir por qué. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. No eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si hay algo que yo veo en las iglesias americanas en este país, es mucha gente tibia. No niegan a Cristo, pero Cristo no tiene la preeminencia. Y estoy viendo los bautistas hispanos que estamos prosperando económicamente, volvernos igual. No negamos a Cristo, hasta asistimos a la iglesia, pero Él no tiene la preferencia, la preeminencia. Él no es número uno de verdad. Hay otras cosas que son número uno. Él está en la lista, pero Él no es número uno. Él puede ser que sea tercero, cuarto, quinto. Oh, Él está en la lista. Él no está afuera, si no fuera frío. No, lo tengo en la lista, pero no está en primer lugar. Está como en tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? Y mira lo que dice el Señor. Porque tú dices, versículo 17, yo soy ¿qué cosa? ¿Y me he qué cosa? Hoy ya no vives como vivías en el rancho. Ya tienes un buen carrito. Ya tienes tu casa. Ya tienes tus muebles. Y esas cosas no son malas. Es cuando esas cosas se vuelven mi meta. Cuando esas cosas, la avaricia es cuando trabajo, vivo, me sacrifico, hasta no decir más, por esas cosas. Tengo tiempo de trabajar horas hasta no decir más para comprar esa casita, pero no tengo tiempo de ir a ganar almas, de leer la Biblia, de orar, de ser fiel a la iglesia. ¡Oh, pero Cristo es número uno en mi vida! ¿De veras? ¿O está como tercero o cuarto lugar? No me dejen, por favor. ¿Me están dejando solito? Pero déjenme decir una cosa, aunque me dejen solito, yo voy a seguir predicando. Yo no vine a rascar orejitas. Yo no vine a caer bien. Yo vine a sacudir el árbol. Ok. Vamos adelante, por favor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien económicamente, tengo una buena cuenta bancaria, me va bien. Y no sabe que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Invierto en lo eterno y no en lo material. Vestiduras blancas para vestirte, que no te descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. ¿Por qué? Porque estás ciego, para que veas, para que veas qué son las cosas que de veras valen en este mundo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y, ¿qué cosa? Arrepiéntete. ¿Qué es el problema con la iglesia de la Odisea? Avaricia. Avaricia. ¿Qué es lo que está destruyendo? Y lo que yo creo que una de las cosas que va a destruir lo que Dios está haciendo en el mundo hispano, hermano Kevin, en este país, va a ser avaricia. Veo la gente que no tienen para dar para misiones, no tienen para deber a sacrificarse para la obra de Dios, no tienen ni tiempo para ganar almas apenas, no tienen tiempo apenas para servir al Señor, pero tienen tiempo para hacer unos tremendos pagos en tremendos carros. ¡Oh, pero Cristo es número uno! ¡Cristo tiene la preferencia! ¡Cristo tiene la preeminencia! ¿De veras? Yo más que te estoy preguntando, ¿de veras? ¿De veras que Cristo es número uno en tu vida? Estos musulmanes, Cristo es tanto, Allah es tanto número uno en su vida que está dispuesto a dar su vida por su Allah. Vamos adelante, por favor. No solamente es las cosas todas de este mundo, pero el sistema mundial. El Señor se pone celoso. ¿Sabe por qué, hermano Parada? Yo creo que yo hubiera aquel Camaro. Porque un domingo, yo había sido criado en la iglesia. Un domingo yo estaba encerando y pintando ese Camaro del 68, haciéndole toquecitos, encerándolo. Y estaba bobito con mi Camaro del 68 Super Sport. Tremendo motorcito, tremendo carrito. Y yo bobo con ese carrito, criado en la iglesia. Cuando salí con una muchachita en ese carrito, fui por una curva, no tan rápido, no tanto que no fuera control. Yo había cogido los Rams en los expressways a 70 millas por hora en ese carro, saliéndome de los Rams, que dice 30, 35. Yo sabía dar la vueltecita al carro ahí, y el carro resbalando así, era duro que se virara esos carros. Pero esta vez una curva, había grava y había un precipicio pequeño ahí. Cuando cojo y pierdo control y cae el carro y da vuelta y se escacha todo. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Ningún carro va a tomar lugar mío. Ningún carro va a tomar lugar mío. Y si tú no te cuidas, te voy a llevar a la eternidad. Dios es Dios celoso. Yo tengo hermanitas a veces que vienen a la iglesia y no quieren seguir viniendo porque no quieren dejar a los niños en la guardería. Yo tuviera miedo si yo fuera tú. ¿Sabe que Dios puede llevarse ese niño para que no tengas ese problema ya? Dios es Dios celoso. Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Él no quiere ser segundo. ¿Quién toma tu atención? ¿Quién toma tu dinero? ¿Quién toma tu tiempo? Ese es el que es primero en tu vida. ¿Te acuerdas con María y Marta cuál fue el problema? ¡Ay, Señor, Señor! Mira esta María, tiene está más que sentado a tus pies y hay tanto que hacer. Dice, ella ha escogido bien, Marta, ella ha escogido bien porque ella me ha puesto primero en su vida. Y tú estás muy preocupada con mucho que hacer y no me pones primero en tu vida. Y estamos muy preocupados con mucho que hacer y tenemos tanto que hacer que no tenemos ni tiempo para leer la Biblia, ni tiempo para orar. Yo estuviera contento si cada cristiano aquí orara una hora al día. Le prediqué a la iglesia, ¿no podéis orar conmigo una hora solamente? ¿No dijo Cristo eso lo suyo? ¿No podéis velar conmigo, orar una hora? Sé sincero, hermanito, sean sincero, hermana. ¿Cuánto hablamos con otros? Horas, horas. ¿Cuánto hablamos con él? Minutos. Oh, pero él es número uno. No, no, mire, cuando Marta y yo nos enamoramos y ella se volvió número uno en mi vida, ay, yo cogía de un lado de Miami al otro iba a verla ya. Mi suegro me decía, bueno, joven, ¿a qué hora tienes que ir a trabajar mañana? Déjala a las 7 de la mañana. Bueno, ya son las 9, ¿tú no crees que tú te debes ir a descansar? No, yo no estoy cansado, yo te trabajo. Él me estaba diciendo, ya es tiempo que te vayas. Yo no quería irme. Primer viaje que yo cogí cuando empecé a viajar, cogí un viaje y llamé a Marta. Cuando llegué al aeropuerto la llamé. Cuando yo, y aquel tiempo no habían celulares, y estaba llama, cobrar a casa. Cuando regresé del viaje, el pasaje de avión me iba a costar aquel tiempo $198. Cuando regresé del viaje, la cuenta de teléfono fue de casi $300. Yo le dije, la próxima vez te llevo conmigo, me sale más barato llevarte conmigo que estar con el teléfono así. ¿Por qué? Yo disfruto hablar con mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo. ¿Tú disfrutas hablar con él? Sería una lástima que yo hablara mucho más con mi esposa que con mi Cristo. Sería una lástima que hablara más con mis compañeros que con mi Cristo. Con tus compañeritas que con tu Cristo. ¿Me estoy explicando en esta noche, hermano? ¡Oh, él tiene la preeminencia! ¡Él es número uno en mi vida! ¡Él tiene la preferencia! ¿De veras? Cuando viene que tengo que hablar con alguien, ¿quién le decimos? Oye, discúlpame que tengo que hablar con él primero. Él tiene la preferencia. O le decimos a él, disculpa, señor, tengo que hablar con ella primero. Analiza tu vida. ¿Quién tiene la preferencia? ¿Quién de veras tiene la preeminencia? ¿A quién tú estás tratando de complacer? ¿Con quién tú estás tratando de quedar bien? Algunos de ustedes tienen problemas con el vestuario, ¿sabes por qué? Porque tú estás tratando de quedar bien con este mundo. Algunos de ustedes tienen problemas con la música, porque tú tienes la preferencia a la música del diablo que a la música de Cristo. Hey, aquí te pueden poner montones de música del mundo y te las conoces así. Y ya de viaje. Te pueden poner artistas de Hollywood, te los conoces todos, te dan personajes de la Biblia, no te los conoces, ni los dos apóstoles te conoces. Pero te conoces todos los artistas de Hollywood. ¿Quién tiene preferencia? Mira acá, cuando llega a tu casa, ¿quién tiene preferencia? ¿Este libro o una cajita? ¿Quién tiene preferencia? No, Cristo tiene la preeminencia en mi vida. Y él mira allá arriba y dice, sí, yo por lo que veo la cajita esa tiene más que yo. Porque te pasas horas con ella, conmigo, si acaso 10, 15 minutos. ¿De veras que Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas? ¿A quién estamos tratando de complacer? ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿A la familia o a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por quién estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Abraham, dame tu hijo, a quien amas. Dame tu hijo, a quien amas. Yo estoy cansado de una cosita que está pasando últimamente. Y yo creo que la iglesia y yo creo que las cosas de Dios ayudan a nuestra familia, que es increíble. Pero estamos poniendo la familia ahora antes de Dios. No, pastor, es que mi familia necesita un día libre. No, pastor, es que necesitamos ir a pescar. Te puedo hacer una pregunta, y yo no estoy en contra de eso, pero ¿cuál es la diferencia yo y mi hijo pasarnos ahí quemándome, frustrado, puedo ir al mercado y comprar uno más rápido que lo que me gasté y más barato que lo que me gasté por coger este tonto pez ahí? Oh, pero no estamos pasando buen tiempo de padre, hijo. ¿Y por qué no podemos ir juntos? Me permite hacer una pregunta. ¿Por qué no puedo ir a pescar, hombre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Y no estoy en contra del pescar, pero estoy diciendo la familia. Si tú amas a hijo o a hija, a esposo o a esposa, más que a mí, dijo Cristo, no eres digno de mí. Porque no me has dado la preferencia. Miren conmigo a Mateo, por favor. Capítulo 10, El que ama a padre, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo quiero ser más importante en tu vida que tu propia esposa, que tus propios padres, que tus propios hijos. ¿O qué quiere él? Que mate a mi hijo, que abandone a mi hijo, que abandone a mi mujer, que abandone. No, él no está diciendo eso. Dice, ponme a mí primero. Si tú lo pones a él primero, tú vas a ser mejor esposo, mejor padre de todas maneras. No me digas que un hombre que no lo pone a él primero es mejor padre, que un borracho ahí tirado en el piso en su vómito va a ser mejor padre. No, Señor, dame un hombre que pone a Dios primero en su vida y te voy a enseñar un hombre que es mejor padre que cualquier hombre. Pero tiene que ponerlo a él primero. Antes que padre y madre, antes que mujer y marido, antes que hijos. Analiza tu vida. ¿De veras que Cristo tiene la prioridad? Él tiene que ser, tú tienes que preferirlo a él que el trabajo. En Nueva York un hombre me estaba llevando para adelante y para atrás al hotel y el pastor me dijo, ora por ese hombre, es tremendo hombre. Tiene tremendo trabajo aquí en Wall Street, en Nueva York. De 3 cifras o de 6 cifras de dinero. 6 cifras, $100,000 al año. Le cambiaron la compañía, cambiaron y se están saliendo de la ciudad de Nueva York y están saliéndose lejos y están yéndose para allá, para Rochester. Y le dijeron a él que quería que se fuera con ellos. Él se puso a orar y él dijo, yo he estado toda mi vida en esta iglesia. Mis hijos se han criado en esta iglesia. Yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo. Le ofrecieron el triple de lo que estaba ganando. 400,000, quién sabe cuántos dólares al año. Él le dijo que no. Le ofrecieron pagarle toda la mudada y hasta comprarle casa en el lugar. Él dijo que no. Él dijo, aquí se han criado mis hijos. Aquí no hemos criado nosotros, aquí conocimos las cosas de Dios, de aquí no me muevo. Pero puedes conseguir otra iglesia. Y él dijo, sí, también puedo conseguir otro trabajo. Y yo tengo un montón de gente que por 50 centavos la hora ya se va. Tú sabes lo que estoy hablando. Te ofrecen cualquier trabajito por ahí y ya sales corriendo. Y dejas tu iglesia. Oh, pero Cristo tiene la preferencia. No, pastora, ya encuentro una, ya encuentro la cual va a ir. No sé, pero ya buscaré una. ¿Alguien me está oyendo o me está viendo? Mateo 6, por favor. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las uno al otro. Santiago 4. Algunos cuantos versículos. Medita de veras y míralo y piensa de veras que Cristo tiene la preeminencia en mi vida. ¿De veras que Él tiene la preferencia en mi vida? ¡Oh, almas adúlteras! ¿Qué quiere hacer adulterio? ¡Te has ido con otro! ¡Estoy celoso! Versículo 4, capítulo 4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué cosa? Se declara enemigo de Dios. Oh, pero Él tiene la preferencia. Oh, pero Él tiene la preeminencia. ¿De veras? ¿De veras que Él la tiene? Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Estás enamorado de este mundo? Debo decir una cosita más y ya terminamos. ¿Sabe por qué Dios nos deja pasar por batallas y obstáculos? Como el hermano Kevin tan bien nos habló sobre la oración. Porque Él quiere llevarme al punto que yo diga, Señor, ¿qué me voy a hacer? No puedo, Señor, ayúdame, Señor, socorro. Y Él lo hace. Y entonces Él toma la preeminencia. So, de esas cositas que a veces tú y yo nos quejamos, son cosas que Él ha mandado en nuestra vida para Él tomar la preeminencia. Para que aprendamos a orar. Y que Él sea quien lo haga. Él quiere ser el grande, Él quiere ser el mero, Él quiere ser el número uno y más nada. ¿Sabes qué? En la vida de mi esposa yo no quiero ser número dos. Yo no quiero ser número tres. Papi, hay otros dos hombres que amo más que a ti, pero te amo a ti también. No, Señor. Yo quiero ser número uno. Y yo no creo que aquí hay ningún hombre que no le molestaría si su mujer andara con otro hombre. Y él fuera número dos, le molestaría. Y yo no creo que aquí no hay ninguna mujer casada que ama a su marido que no le molestaría que él andara con otra. Y que ella fuera número dos. Y él no quiere ser número dos a nada, ni a nadie, ni a ninguna cosa. Él quiere ser número uno en tu vida y en la mía. Now, mi pregunta es, ¿tiene Cristo la preeminencia en tu vida? ¿Lo tiene? ¡Sí, pastor! Entonces me imagino que estás ganando alma, leyendo la Biblia, orando, diezmando, sirviéndole con todo lo que tiene. Que en cada decisión Él tiene la prioridad, Él tiene la preferencia. A veces somos pocos. Y a veces nosotros mismos muchos fallamos de darle a Él la preeminencia. Y a veces tengo que yo ponerme a solas y decir, Señor, perdóname, porque no te estoy dando la preeminencia, la que tú mereces. Oremos, por favor. La cabeza baja, los ojos cerrados. Señor, bendice aquí a tu pueblo. Ayúdenos a todos y especialmente a nosotros pastores que tantas veces fallamos en darte a ti la preeminencia. A veces estamos tratando nosotros de levantar nuestros propios imperios, nuestras propias iglesias, nuestros propios ministerios, no dándonos cuenta que todo es tu ministerio, que toda iglesia es tu iglesia. Esta iglesia es tanto tu iglesia como la iglesia que yo pastoreo. Pero Señor, a veces nos concentramos más en levantar nuestros ministerios que tu ministerio, nuestros nombres que tu nombre. A veces estamos más interesados en cosas y en materialismo que en ti. A veces a otros y a este mundo le damos la preferencia antes que a ti. Perdónanos, Señor. La cabeza baja y los ojos cerrados. ¿Cuánto dirían, pastor? Tengo que ser honesta. Analizando mi vida cuidadosamente, veo que de veras Cristo no tiene la preferencia. De veras Cristo no tiene la preeminencia. Oh, yo lo amo y Él está ahí arriba en la lista, pero no de veras es número uno en mi vida. Dios me ha hablado esta noche, Él tiene que ser número uno, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi ser, mi todo, que Él tenga la preeminencia. Dios me ha hablado a mí esta noche. A ver esa mano sincera, ¿dónde está? Por toda la casa, por toda la casa, por toda la casa. Mano por todas partes en el balcón, mano por todas partes, todo el auditorio. Pueden bajarla. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de estos. En un momento aquí en este altar se va a abrir para ellos, Señor. Pero además será otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche y tú no sabes cuando tú mueras que tú vas a ir al cielo? Hay un Dios que te ama y hay un Dios que murió por ti. Y Él dio su vida para salvarte del infierno. Y Él puede salvarte. Y Él quiere salvarte. Y Él anhela salvarte. Todo lo que tú tienes que hacer es dejarlo que te salve. Habrá alguien aquí esta noche que diga, pastor, predicador, yo no sé si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar seguro, cuando yo muera, yo voy a ir al cielo, ore por mí, a ver esa mano sincera, bien alta, bien alta. Alza esa mano bien alta, yo veo esa mano, Dios te bendiga. Yo veo esa mano ahí atrás, Dios te bendiga, esta mano acá. Algunos ganadores de alma, miren bien aquí atrás. Señor, manténgala alzada, por favor. O póngase de pie, caballero, póngase de pie, venga, por favor, venga, no tenga pena, ahí mismito, venga. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga aquí adelante, ¿quién más? Dios te ama, Dios te quiere salvar. No salgas de aquí sin saber que cuando tú mueras tú vas a ir al cielo. Tú venga a Él, gloria al Señor por estos hombres, ¿quién más? ¿Quién más?